Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 8 de febrero. La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha mantenido esta mañana una reunión en MOVEX con empresarios y representantes del sector de la piel, con los que ha analizado el desarrollo de las políticas de empleo destinadas a respaldar la actividad económica local. Acompañada por el presidente de Asopiel, Pepe Montiel, y por el delegado territorial de empleo de la Junta de Andalucía, Daniel Sánchez Román, la consejera ha resaltado que a través del programa de ayudas al empleo estable, Ubrique ha recibido en incentivos casi 1 millón de euros con 234 contrataciones. La consejera de Empleo ha destacado la gran acogida de estas ayudas, agotándose todo el presupuesto asignado para Cádiz en esta convocatoria y superándose las expectativas de contratación indefinida, todo ello con un tiempo de gestión de expedientes récord, ya que gracias al sistema automatizado utilizado ha contado con una media de gestión de expedientes de 37 días. La consejera Rocío Blanco ha manifestado que la Junta actúa con medidas adecuadas y ágiles que llegan a las empresas y autónomos en un momento clave para darles liquidez, apoyando el esfuerzo que realizan para crear empleo estable y estimulando la contratación indefinida. De esta forma, la Asociación de Empresarios Asopiel ha solicitado a la Consejería programas de formación singulares a la medida del sector de la piel de Ubrique, anunciando por su parte la Consejería la puesta en marcha de una línea de formación con compromiso de contratación. Estamos en Ubrique, cuna de la piel, cuna de la artesanía en piel, y concretamente en nuestro centro tecnológico, recibiendo hoy a Rocío Blanco, consejera de Empleo. Algo que os agradecemos, te agradecemos en el alma, porque has recogido un guante que semanas atrás se lanzó y aquí la tenemos. Nuestra idea, nuestro objetivo es ponerle nuestras necesidades desde un punto de vista formativo, de empleo, no solo para la incorporación de nuevos recursos humanos a las empresas, sino también para el mantenimiento y el crecimiento de los empleados y de las empleadas dentro de las empresas. Así que, de nuevo, muchas gracias. Para nosotros, bueno, para esta zona, Ubrique con Prado del Rey, con El Bosque, pues tienen una alta concentración de empresas de este sector, que están además registradas en el registro de empresas artesanas. Por eso, pues, de los 45 talleres que hay aquí, propició que se les dedicara, que se les declarara zona de gran interés artesanal de Andalucía. La Administración, como digo, lo que tiene que hacer es ayudar. Ayudar en la medida en la que las empresas se lo digan para acertar en las medidas que llevamos a cabo. Últimamente, pues además, una de las cosas de las que se nos trasladó, el apoyo al empleo indefinido por parte de la Administración. Acabamos de terminar una línea, han sido 169 millones de euros, 51.057 contratos, que lo hemos trasladado al tejido productivo en 37 días, una media de 37 días, y en concreto, pues a Ubrique, pues es la sexta localidad de la provincia de Cádiz que más contrataciones ha hecho, ha tenido 243 contrataciones con un importe de 971.000 euros, o sea, una cantidad muy importante para una localidad como esta. Pero si hablamos también de ayudar, y nos lo van a plantear, ya nos lo han adelantado en las conversaciones previas que hemos tenido, hablamos de formación, que es la política activa de empleo más eficaz que hay para provocar la empleabilidad de las personas que quieren insertarse en el mercado laboral. Bueno, de la mano de nuestro delegado territorial en Cádiz, Daniel Sánchez, ya está hablando el sector, pues para ver qué necesidades formativas tienen y cómo se pueden plantear. En el estudio de necesidades formativas que acabamos de terminar, salen 47 especialidades: transporte, logística, pero también, por supuesto, marroquinería y trabajo en cuero. Estamos hablando con el sector para hacer proyectos singulares de formación, es decir, una formación ad hoc, como un traje a medida, para que las empresas puedan tener pues esas personas, ¿no?, que les sirvan con las competencias y con las habilidades que entiendan. No se trata de una formación una formación con certificado de profesionalidad, sino con programas formativos que son de mucha más corta duración, pero que se adaptan mucho más, que son mucho más flexibles a lo que necesita el sector en concreto o una empresa concreta en su caso. Y adelantarles también que vamos a sacar próximamente una línea de formación con compromiso de contratación por importe de 10 millones de euros en la que, bueno, las empresas van a elegir los alumnos que quieren formar. La Administración va a sufragar el coste hora de ese alumno, que las empresas pueden dedicar todo el tiempo que entiendan necesario a formar, con la contrapartida de que deben quedarse con el 40% de las personas que están formando. En definitiva, apostamos por la colaboración público-privada o privado-pública, me da igual, para esa formación tenga también pues su practicidad, ¿no? Aterrice en el tejido productivo. En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tiene un empeño especial en apostar por la formación, tanto formación con el apellido de dual del sistema educativo como la formación profesional para el empleo, sobre todo para que los jóvenes, para que el desempleo juvenil pues se rebaje y puedan insertarse en el mercado laboral. Como saben, tenemos una plataforma establecida entre la Consejería de Desarrollo Educativo y la nuestra de empleo para trabajar en esas mesas de formación profesional. Se han venido pues trasladando a todas las provincias andaluzas para contar a los empresarios pues las bondades que tiene esa formación práctica, ¿no? Esa formación que aterriza también en el tejido empresarial. Y en concreto, pues en Ubrique se va a poner en práctica en el próximo curso escolar una formación en el Instituto de las Cumbres, una formación en calzado de cuero y de moda, en el que el 90% va a ser pues dedicado a la marroquinería y a los trabajos de cuero, porque al final el sector pues tiene que tener personas formadas para dar servicio, ¿no? Va a ser una 2.000 horas con 20 alumnos en cada curso, y entendemos que va a servir también pues para insertar, para incardinar laboralmente a las personas que cursen estos estudios en el mercado de trabajo, ¿no? Pero yo, para terminar, pues destacaría que es un sector que apuesta por la innovación, por la experimentación, y que dejó de tener pues la idea pues decimonónica, ¿no?, del artesano con el manguito. Es un sector que es puntero en nuevas tecnologías, que se ha modernizado, y de ahí pues el éxito que está teniendo. Nosotros venimos hoy a ofrecernos y a decir en qué podemos ayudar, que es lo que tiene que hacer pues cualquier administración pública. Cambiamos de tema. El proyecto Intercentros Ubrique Blanco de Paz y la Comisión de Escuela de Familias invita a toda la comunidad educativa y a personas interesadas a la ponencia presencial que va a tener lugar hoy miércoles en el Salón de Actos de IES Maestro Francisco Fatou, con la que se cierra el ciclo dedicado a la prevención y detección de trastornos de conducta alimentaria en aula y en casa. El encuentro dará comienzo a las 4:30 con servicio de guardería para las familias que acudan acompañadas por menores. También en esta edición de noticias les informamos que los perros de agua Otón y Urco, regalados por el ubriqueño Antonio García a la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras de Huelva, se encuentran ya en Turquía participando en las labores de búsqueda de personas sepultadas con vida entre los restos ocasionados por el terremoto y posteriores réplicas registradas en la jornada del pasado lunes. Los perros se los llevaron ya de adultos. Y yo lo único que había hecho con los perros, porque repito, yo no soy adiestrador canino, lo único que había hecho es simplemente jugar con ellos y comprobar las capacidades para trabajar, de funcionamiento en lo que fuera. Para que la gente me entienda, son perros que les encanta correr, por ejemplo, detrás de una pelota, de un apor, de un juguete. Perros bastante inquietos en el trabajo. Que le tiras la pelota y te la traes 100 veces para que tú vuelvas a traérsela. Ese es el tipo de perro que los Bomberos Sin Fronteras y muchos otros cuerpos de seguridad buscan para rescatar. Y en este caso, lo que Urco y Otón hacen es buscar personas vivas. No son perros de cadáveres. Ese es otro tipo de perro, otro tipo de entrenamiento. Aquí lo que los perros buscan en las personas vivas, por la respiración que hacen cuando están todavía en tan malas condiciones. Y de eso, estos perros ya han participado en muchísimos sitios del mundo entero y han dado unos resultados súper satisfactorios. Pero yo me remonto a mucho más lejos. No sé si hará 30 años o más. Resulta que Jaime Parejo García vino a Ubrique buscando un perro para prepararlo en esas labores, porque hasta entonces no había perro de agua español conocido como perro de rescate de los bomberos. Y resulta que un amigo mío de Ubrique, Juancho, tenía un perro que yo le había regalado, marroncito, que le gustó muchísimo a Jaime Parejo García. El perro se llama

pero yo creo que según a mí me llaman también, ¿no? Y se lo mando a ella, tiene que haber una cantidad enorme, por lo menos 100 por ahí tiene que haber, de cantadores, más o menos, ¿no? Y en guitarra, pues también hay una participación bastante grande. En baile no hay tanto, pero que vamos, que también hay. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.